target. What's next? What? Yeah. Shit. Por estas curas el básico tropical viajo. De un lado a otro bombardeando a destajo. Corren cíclopes escandilados por su ego. Se sienten fatigados porque morirán luego. Entre las tierras grises cavilando me tienen. Una copa de tinta la noche hace caer. Alegres estrellas, pero con un cruel abandono. Porque no me acompaña el astro en el micrófono. El agujero negro, las estrellas rotas se dirigen. Con cuidado su imagen porque el dinero eligen. Escucha hermano, mano a mano desde el otro lado. Lo que traje bancarrota cruje 100% mensaje. Manos abajo, en las vías no encuentran fajos. Nuestra diferencia entre buenos y malos trabajos. Aunque lo que me inquieta es quién tiene el poder. Quién tiene el poder. La gente de la espada pues no para de joder. Esta es la fauna que no distingue. La gente de la espada pues no para de joder. Mundo una fragua se distingue. La gente de la espada pues no para de joder. Esta es la fauna que no distingue. La gente de la espada pues no para de joder. Mundo una fragua se distingue. Es posible que esto para ti sea un trauma. Trauma.